es el grupo de Lirio en vivo. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y todos a bailar! ¡Hey! ¡Muy buenas noches! ¡Riquique! ¡Sabor! ¡Iquique! ¡Fuerte! ¡Por ese lado, eh! Una vueltecita, mami, una vueltecita, mami, una vueltecita, mami. ¡Muévete! Regresando de Bolivia, con camino hacia el Perú. En tu vida soy una historia, en tu vida no valgo nada. Yo te entregué toda mi vida, pero tú nunca me quisiste. ¡Oye! Resulta que soy una falsa, mentirosa y caprichosa. Para que yo siga contigo, quiero morir de llanto. ¡Con eso cantamos, Chile! Yo quisiera irme lejos, para nunca volver jamás. ¡Vuelve! A tu lado solo hay tristeza, paseando mi dolor. Yo quisiera irme lejos, para nunca volver jamás. ¡Jamás! A tu lado solo hay tristeza, paseando mi dolor. ¡Todos! De todos, de las de todas. Así, mi amor. Y esto es Bueno, gente linda de Iquique, de todo Chile, tengan ustedes muy buenas noches. Un abrazo binacional desde Perú para ustedes. Esto es Delirios. Gracias, Don Miguel. Don Miguelón Pizarro, con mucho cariño por ahí. Un abrazo muy grande. Quiero que todo el mundo diga con nosotros, a ver. Somos Delirios. Somos Delirios. Somos Delirios. Somos Delirios. El grito de las chicas. Esto es para todo Chile, internacional. Delirios. Madrecita. Eric Brito.